Por cuánto tiempo me he dedicado a amarte así. No hice más nada, porque nada más me dio tanto placer. Te necesito más que ayer. Sin ti a mi lado ya no sé qué hacer. Ven, dime lo que hago. Si no tengo tus abrazos, sin el roce de tu cuerpo, ¿cómo puedo, amor, sin tus ojos volver a llorar? ¿Cómo hago sin tus besos, sin tus labios, sin tu boca? ¿Cómo vivo con mi amor inútil sin poderte amar? Eres mi vida y desde siempre tuyo soy. Todo termina, pero nunca lo que existe entre los dos. Te necesito más que ayer. Sin ti a mi lado ya no sé qué hacer. Ven, dime lo que hago. Si no tengo tus abrazos, sin el roce de tu cuerpo, ¿cómo puedo, amor, sin tus ojos volver a llorar? ¿Cómo hago sin tus besos, sin tus labios, sin tu boca? ¿Cómo vivo con mi amor inútil sin poderte amar? Necesito más que ayer. Sin ti a mi lado ya no sé qué hacer. Ven, dime lo que hago. Si no tengo tus abrazos, sin el roce de tu cuerpo, ¿cómo puedo, amor, sin tus ojos volver a llorar? ¿Cómo hago sin tus besos, sin tus labios, sin tu voz? ¿Cómo vivo con mi amor inútil sin poderte amar? Aquí conservo aquellos libros y CDs, las fotos y los viajes los recuerdo bien. Aún yo siento tu perfume en cada ropa que usé. Y para no acabar conmigo, ven, dime lo que hago. Si no tengo tus abrazos, sin el roce de tu cuerpo, ¿cómo puedo, amor,